arre ondoan asuna, zure gomuka saminagoa, bihotz nere kokutuna. Eperrak aritzan kanta, eizeko zakurra zaunka, telatu gorriari dario. Fernando, Patria es el tercero de tus libros donde abordas el tema vasco. Yo no sé si ya es un tema cerrado literariamente para ti o eso nunca se sabe. Es posible que no esté cerrado por el hecho de que yo no lo vivo como un tema, es decir, como un asunto al que yo acudo en busca de provecho literario, que también, sino porque esto que llamamos lo vasco está muy dentro de mí. Y por otro lado, no tengo el hábito de trazarme planes quinquenales y de establecer un proyecto de varias obras, sino que voy encontrando estímulos literarios por el camino. Aquí hablas de la situación del País Vasco, vamos a decir de los últimos 30 años, hablas de muchas cosas, lógicamente, pero no es ni una novela histórica al uso, ni es tampoco una novela política, por mucho que la política y la historia con mayúsculas estén más o menos presentes. De hecho, yo considero que el discurso político es insuficiente para explicar la realidad. Que la novela vaya a suscitar una lectura política es algo que yo barrunto. Pero lo que yo ofrezco en este libro es mucho más que unos episodios directamente relacionados con el terrorismo, por ejemplo. Lo que ofrezco es lo que he ofrecido en todas mis novelas. Es decir, son trozos de vida encarnados por un elenco determinado de personajes a los que desde la primera página intento dotar de volumen humano. Me gusta mucho situar argumentalmente a los espectadores. Patria, podemos decir que es la historia de estos últimos 30 años en el País Vasco a través de dos familias que viven en un pequeño pueblo, dos familias muy bien avenidas, y esa relación se verá rota por culpa del terrorismo. ¿Iríamos bien por ahí? Exacto. Es la historia de gentes vascas. Son 9 personajes, 9 protagonistas pertenecientes a dos familias, viven en un pueblo que no se nombra, y la novela muestra cómo la historia colectiva repercute de manera distinta y variable en estos 9 protagonistas, que son, en definitiva, como cualquiera de nosotros. Sabiendo pronto, porque eso lo averiguaremos pronto, que uno de ellos va a morir. Uno de ellos va a morir y otro de ellos va a matar. ¿Existía el riesgo evidente de que Patria se podía convertir en una novela de buenos y malos? Totalmente. Es un peligro del que he sido consciente en todo momento. Pienso que hay formas de evitarlo. Peligros como el patetismo o el sentimentalismo, que busca la lágrima fácil. Por otro lado, yo he abarcado he prestado atención también a personajes que en la vida real me serían francamente desagradables o repulsivos. Pero para mí, cuando está en la novela, no son exactamente personas, sino que son entes de ficción, uh-huh, y yo estoy obligado a construirlos de la manera más compleja y mejor posible. Claro, porque además la verosimilitud es fundamental en la literatura y es muy importante en una novela como la tuya. Lo digo porque, naturalmente, que tú hablas sobre los movimientos radicales abertzales, sobre cómo esos jóvenes se ingresaban algunos en la organización terrorista ETA, pero hablas también, por ejemplo, de las torturas en el cuartel de la Guardia Civil de Intxaurrondo, hablas también del el sufrimiento de los padres que, para ver a sus hijos encarcelados, tienen que viajar mucho. Es decir, que tú tocas todos los frentes. Sí, y el proyecto contemplaba trazar, mediante la palabra narrativa, un dibujo general que me obligaba a mirar la realidad de la que no he sido ajeno con los dos ojos, no con uno. Los pensamientos son las palabras de cada uno de los 9 protagonistas. El peso de la narración es verdad que lo llevan todos los miembros de esas dos familias, pero hombre, de una manera especial yo creo que las mujeres, las madres y las hijas de estas dos familias tienen un peso muy, muy relevante. Bueno, las mujeres de esta novela son fundamentales, vamos a decir. Es decir, que si las suprimiéramos, la novela no se mantendría en pie. E incluso acepto la lectura que alguno me ha confiado, según la cual esta novela lo que verdaderamente cuenta es la historia de dos mujeres. que eran uña y carne, y por culpa de la violencia se fracturan, se disocian, y arrastran con ello a los miembros de su familia. Hablamos de la esposa del asesinado y de la madre del terrorista. Del terrorista, efectivamente. Y todo esto conduce a un desenlace que no voy a revelar, pero que es la primera idea que yo tuve. Una luz. Sí. Un punto a la esperanza. De esperanza. Algo se empieza a recomponer. Estamos en un frontón, un lugar muy vinculado a la cultura y las tradiciones vascas. Ahora estaba pensando en un párrafo de tu novela cuando se dice que esto unos años antes estaría repleto a lo mejor de lemas relacionados con los movimientos abertzales y que ahora en general están todos de un verde impoluto, ¿no? Eso quiere decir que el proceso de paz sigue avanzando y que la situación lógicamente ha cambiado, ¿no? Ha cambiado, pero hasta cierto punto. De hecho, tengo que desdecirme un poco porque recientemente he visitado algún pueblo donde las paredes de los frontones habían vuelto a ser repintadas, ¿no? Con reivindicaciones, etcétera, ¿no? Pero es evidente que la atmósfera social se ha ido apaciguando. Parece que por fin en nuestra historia hay un consenso extendido para dirimir las cuestiones políticas en los parlamentos y no a golpes o a tiros por las calles. Y que yo veo más bien la paz como tarea. Y luego habría un examen, vamos a decir. Vamos a pensar 10, 15 años que nos permitieran decir, bueno, lo hemos conseguido. Hemos recompuesto los vínculos sociales que se rompieron. Mientras escribías Patria, ¿eras consciente de que es una novela que puede generar polémica? ¿Eso te limitó a la hora de escribirla, a la hora de describir ciertas situaciones que tú narras aquí, o no? No. Es que si me pongo a pensar en los posibles efectos del trabajo, no lo voy a abordar. Además, voy a estar todo el tiempo mediatizado por cuestiones externas. No. Adiskide bat bazen, orotan bihotz bera. Fernando Aramburu se fue del País Vasco a mediados de los 80 y desde entonces vive en Alemania. Hay escritores que opinan que esa distancia les ha ayudado mucho a veces para poder escribir sobre su propio país. Yo no sé si es tu caso también. Confieso que cuando yo me marché a Alemania a mediados de los años 80 para establecerme definitivamente en aquel país, pensé ingenuamente que había abierto una grieta enorme con todo mi pasado, que lo dejaba definitivamente atrás, que me encontraría en otro territorio vital, distinto, iba a aprender un nuevo idioma. La realidad ha sido muy distinta. He escrito muy poco sobre Alemania. No me llama. Lo que me reclama, ha sido mi tierra natal, con sus ciudadanos, con sus acontecimientos y sus paisajes. Ver esto desde cierta distancia geográfica favorece la reflexión sosegada. Una novela como Patria, a ver, voy a hacer una afirmación un poco taxativa, pero ¿una novela como Patria solo la podía escribir un autor vasco? Si entendemos por vasco una persona que conozca lo que ha ocurrido aquí, que, claro. Efectivamente, pero bueno, conocer lo que ha ocurrido aquí no creo que sea privativo solo de los vascos. Pero tú luego hay un elemento añadido de dolor personal o de indignación por muchas cosas que han ocurrido que, claro, introducen una temperatura especial, una vibración emocional en el texto que quizá, habiendo vivido todo esto de lejos o como si se tratara de un tema o de un asunto al que uno ha accedido por medio del estudio, pues no se daría, ¿no? ¿Crees también que los lectores vascos la van a recibir de manera distinta que lectores de otros lugares? Por esa cuestión sentimental que lógicamente van a encontrar aquí, y emocional. Sinceramente creo que sí. Algunos me agradecen el libro, porque consideran que en el libro están representadas vivencias que ellos han tenido. Me citan casos, incluso alguna víctima también se dirige a mí y me dice, pues, escuetamente lo que le ha parecido el libro. Para mí sería tremendo que mi libro ofendiera a las víctimas, ¿no? O que agrandase su dolor. Y por otra razón, muy simple, y es que el lector que conoce el medio pues tiene la posibilidad de leer entre líneas y de entender alusiones y sobreentendidos. Eso es evidente. Ella no quería, como Federico García Lorca con el poema de Allende.